La serie Lamentaciones de Jeremías capítulo 5. Acabamos en esta noche la serie de Lamentaciones de Jeremías. Y el próximo martes vamos a comenzar a estudiar uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. El próximo martes vamos a comenzar a estudiar capítulo por capítulo uno de los libros más profundos y más actuales a la luz de lo que estamos viviendo política, social y espiritualmente. El próximo martes vamos a comenzar a estudiar el libro de Amós. El libro de Amós será la próxima serie que comenzaremos a estudiar el próximo martes, y les garantizo que vamos a darnos un banquete tremendo, porque no se imaginan, cada día que estoy preparando los mensajes y las conferencias, caigo de rodillas y mi alma ha sido tocada profundamente con este mensaje tan penetrante que llama al pueblo de Dios a los derechos humanos y a la justicia social principalmente. Y creo que es una área donde los cristianos necesitamos comenzar a levantar nuestras cabezas. En esta noche acabamos Lamentaciones con el capítulo 5 y vamos a ver en esta noche que a lo largo de toda la historia, diferentes ciudades, puertos, etcétera, etcétera, se han usado como símbolo de las diversiones, del dinero, del placer, de la sensualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de Wall Street en Nueva York, asociamos inmediatamente Nueva York con el dinero, con el mercado, con la bolsa. Cuando hablamos de San Francisco, pensamos inmediatamente homosexuales, degeneración, prostitución. Cuando mencionamos Acapulco, nadie va a Acapulco a orar, ni nadie va a Acapulco a un retiro espiritual. Van el 5%, el 95% van a las drogas, al placer, al alcohol, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, han quedado estas dos ciudades como el símbolo de la degeneración moral. Y así tenemos que antes de Sodoma y Gomorra, Babel fue erigida como la primer ciudad cosmopolita donde se erigió una torre, un zigurat, donde la astrología comenzó a desafiar a Dios y Dios envió su juicio. Nuestra época actual está caracterizada principalmente por la búsqueda de las diversiones y del placer. La costa azul en el mar Mediterráneo es y continúa siendo uno de los centros mundiales de la degeneración, las diversiones, el placer, el sexo, el dinero. París, con sus centros nocturnos, donde la gente es atraída del mundo entero como moscas a ir a ver los shows. Las Vegas, Nevada, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, donde la gente va exclusivamente a ver los shows, a divertirse, a pagar la prostitución y a comprar drogas. Y así tenemos Miami, Acapulco, San Francisco, Cancún, etcétera, etcétera, lugares donde la gente a toda costa anhela y busca divertirse hasta más no poder. La mayor parte de la sociedad que nos rodea se está consumiendo en una búsqueda del placer y de las diversiones. La gente está viendo los medios de comunicación siendo usados para invitarnos a ir a tal o tal parte, a divertirnos, a olvidarnos del mundo, de sus responsabilidades. Las páginas de los periódicos en México están llenas donde se invita a hablar a un teléfono para que una muchacha te conteste y con un lenguaje obsceno e inmoral comience a satisfacer la imaginación perversa, degenerada y engañosa de la mayor parte de la raza humana. En la Ciudad de México existe una discoteca donde están tres pisos. El primer piso es para parejas normales. Es la más famosa ahorita de México. Está en la Colonia del Valle. El segundo piso es de puros homosexuales y el tercer piso es de puras lesbianas. Y ahí encuentra lo que quieras. Te dan alcohol importado, drogas alucinógenas, cocaína, hashish, opio, crack, lo que quieras. Y está llena a reventar. Y está absolutamente pasmada de personas en México de la clase media alta, que están aburridos con el marido, aburridos con la esposa, aburridas de tantos videos, aburridos del negocio, hartos y saciados de la sociedad, y pagan ahí viernes, sábado y domingo para que puedan ellos ser llevados a viajes imaginables del placer. Con todos estos medios que el mundo ofrece para, entre comillas, pasarla bien, cualquiera pudiera pensar que nuestra sociedad sería un formato de gente satisfecha, contenta, pero lo contrario es la verdad. Hace muchos años, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, un rey llamado Salomón quiso, como muchos de ustedes que nos escuchan, querer encontrar en la droga, en el placer, en la cocaína, en las mujeres, en la degeneración moral, en el sexo pervertido, en de Acapulco a Cancún, de Cancún a Miami, a San Francisco, de un hombre al otro, de una mujer al otro, de un cine al otro, tratar de encontrar en esta vida algo que pudiera mitigar como un veneno, como un anestésico, esa vaciedad de espíritu, esa soledad, ese aburrimiento que la mayor parte de la gente está padeciendo. Y Salomón escribió en el capítulo 2 de Eclesiastés: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, voy a ir a discotecas, mujeres, lo que quieran, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté de ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos, compré siervos, siervas, tuve siervos. Versículo 8, me amontoné también plata y oro. Versículo 9, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era o todo fue vanidad, aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol. Por todos lados, la gente manifiesta lo que verdaderamente están recibiendo en su búsqueda del placer: la paga del pecado. En esta noche el tema de nuestra última conferencia Lamentaciones se llama el salario del pecado o la paga del pecado, porque cuando tú pecas recibes un salario, recibes una paga de una forma inevitable y siempre, siempre, siempre, siempre, sin ninguna excepción, existe la inexorable ley espiritual de que la paga del pecado es siempre, siempre, siempre, siempre la muerte. Y cuando la Biblia dice en Romanos 6:23 que el salario o la paga del pecado es la muerte, significa no solo morir físicamente y eternamente, porque la palabra muerte en la Biblia significa separación. En otras palabras, cada vez que pecamos, nos separamos de la verdadera felicidad. Cada vez que pecamos, nos separamos del gozo. Cada vez que pecamos, nos alejamos de la fuente, de la energía, de la satisfacción y del verdadero placer: Dios. Siempre el pecado te alejará de Dios. Siempre el pecado nos alineará de Dios. Siempre el pecado nos llevará y encontraremos siempre, siempre, como Salomón y como millones de personas actualmente, nos encontraremos más vacíos, más tristes, más insatisfechos, más confundidos, porque la Biblia dice que no fuimos creados para pecar. No fuimos creados para encontrar fuera de Dios nada que solo Dios nos puede dar. Fuimos creados para Él. Y fuera de Él y lejos de Dios, la vida es vanidad. La palabra vanidad significa en el hebreo vaciedad, hueco, sin sentido, ni propósito, ni significado. Por todos lados observamos, al revés de que la gente esté satisfecha y contenta, un aumento exorbitante de alcoholismo, de drogas, de enfermedades venéreas, de abusos infantiles sexuales, de abortos, divorcios, crímenes, violaciones, suicidios, asesinatos. Por todos lados, la maldad se está multiplicando. Las evidencias, pues, nos demuestran que nuestra calidad de vida no está mejorando en ninguna parte del mundo, sino que cada día es peor. La búsqueda del placer y la felicidad, repito, sin tomar en cuenta a Dios, solamente producirá una búsqueda infructuosa que nos dejará vacíos, insatisfechos y miserables. Y las falsas ilusiones que vas a encontrar en tu pecado, escúchalo bien, se convertirán en la peor pesadilla de toda tu vida. En este último capítulo de Lamentaciones necesitamos escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga en esta noche. Escuchemos los lamentos de Jeremías, pues son una advertencia para todos los tiempos y para todas las épocas, que lo que el pecado promete, jamás, nunca lo cumple. Esto es lo que en esta noche vamos a aprender, que nada de lo que el pecado nos promete, el adulterio, la fornicación, el robo, pasarte de listo, no pagar, querer engañar a Dios, no hay ninguna cosa en esta vida que vaya en contra de Dios que al final nos pueda dar satisfacción y tranquilidad y paz en nuestro espíritu. Comenzamos en Lamentaciones capítulo 5, porque este final capítulo nos registra la oración o la petición o el clamor o el ruego de seres humanos como tú y como yo que fueron sobrevivientes, que no murieron, se quedaron vivos y que pudieron en carne propia poder escribir y ser testimonio a todas las épocas y a todas las generaciones, lo que anteriormente acabamos de exponer. El pecado nunca cumple lo que nos promete. Aquí encontramos a esta generación de seres humanos quebrantados hasta el polvo, humillados hasta el polvo, desposeídos y arrebatados de familiares, de seres queridos, de bienes materiales y de todo aquello que cualquier ser humano pudiera experimentar. ¿Qué fue lo que sucedió? De los versículos del 2 al 6, dice Jeremías: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Aquí estaban los hebreos haciendo memoria de su tragedia. Perdieron todo, propiedades, familias, lo básico de la vida. Y además vivían cansados, hastiados, aburridos, perseguidos y pidiendo prestado. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia de las bendiciones que Dios les había prometido en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 2, cuando Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 28, del 1 al 2, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículos del 11 al 14. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses que ajenos y servirles. Aquí encontramos que ninguna de estas cosas pudieron recibir, porque ellos escogieron la vida de pecado. Todos ustedes, cristianos del siglo XX, que están escuchando esta serie que hoy concluimos, tenemos delante de nosotros la bendición y tenemos también la maldición. Deuteronomio 11. Si nosotros escogemos servir a Dios y amarlo y servirle y cuidarnos, serle fiel a nuestra esposa, ser honrado en nuestro negocio y vivir en las cosas espirituales, todas estas bendiciones nos van a alcanzar. Pero si nosotros queremos ir en contra y no hacerle caso a la santa y bendita, incorruptible, eterna palabra de Dios, y amacharme y centrarme y autojustificarme y hacer mi voluntad y no tener Dios y ser para mí yo mi propio Dios y convertirme en un animal y degradarme, Dios te dice que así como las bendiciones nos alcanzan, también te alcanzan las maldiciones. Porque tu pecado, dice la Biblia, tarde o temprano te tiene que alcanzar. ¿Por qué sucedió todo esto? Dice en Lamentaciones 5, versículo 7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Versículos 16 y 17, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros, porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Aquí al final y en la conclusión del juicio de Dios, nos damos cuenta que estos judíos sobrevivientes abrieron al final los ojos, voltearon al cielo, recordaron todas las cosas que Dios les prometió, y en su quebrantamiento y en su humillación hicieron lo que es el primer paso que hizo el hijo pródigo, la primera puerta para regresar a casa. Reconocieron que se encontraban en la situación en que se encontraban por sus pecados. Ya dejaron de echarle la culpa a la suegra y estoy así porque esto es el otro y porque todos fueron unos hipócritas y porque nadie me quiso en la vida y porque mi mamá era una prostituta y porque no tuve padre y porque me violaron de chiquita. Deja de echarle la culpa a nadie. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo es más grande que las pesadillas y los traumas y los complejos y las cosas que tú arrastras de tus pecados, de tus padres, o de las cosas que tú heredaste. Todos nosotros necesitamos afrontar nuestro pecado de frente. Somos responsables delante de Dios, y cuando los juicios vengan y cuando estemos delante de Dios, ninguno de nosotros podrá a Dios decirle enfrente de los ángeles: yo fui ladrón, yo fui prostituta, yo fui homosexual porque nací así, a mí me hicieron ladrón de chiquito, me crié en Tepito, en la Lagunilla. Porque no habrá excusa de nadie. Dios dice en la Biblia que tú y yo somos responsables, cada uno individualmente, de nuestros pecados. En Lamentaciones 3, versículo 39, ya había dicho Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. En otras palabras, deja de quejarte de tu pasado. Ya deja de quejarte y decir: es que soy así por esto, soy así por aquello. Deja ya de echarle la culpa a nadie, ni culpes a nadie, sino que lamentate y quéjate y dile: Padre, soy como soy, estoy donde estoy porque yo lo he escogido así. Y me ha ido como me ha ido en la vida porque así yo lo decidí. Cuando decidí ir contra de tu ley, yo sabía lo que iba a recibir. Cuando decidí enfrentar tus mandamientos, yo sabía la maldición. Yo escogí la maldición de una forma deliberada y voluntaria. A nadie le echo la culpa. Cuando tú tomes esta actitud y te voltees y le digas, Padre, he pecado contra el cielo, yo soy el culpable, das el primer paso para lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Los sobrevivientes hebreos de este gran juicio de Dios se dieron cuenta de que ellos habían sido responsables, y aunque los padres habían sido borrachos y heredaron las maldiciones de los padres, ellos pudieron haber escogido no seguir el camino de sus padres. Pero en lugar de rechazar lo que les habían enseñado, cometieron los peores pecados que sus antepasados. Como el otro día una muchacha que nos trajo una consejería, se cayó al suelo y comenzó a llorarnos, y hermano pastor, me dice, es que usted no sabe, mi madre fue prostituta y ella me vendió. Y estoy llena de odio contra todo. Y le contesté, ¿cuándo comenzó tu mamá a ser prostituta? Y me dijo, a los 20 años. Le dije, tú tienes 14, ya le ganaste a tu mamá. Ya le ganaste a tu mamá. Ahora, ¿tus hijos qué van a decir? Mi abuela fue prostituta a los 20 años, pero mi madre le ganó a mi madre. ¿Y quieres que tus hijos, le dije, los nietos de tu madre prostituta, digan, ahora nosotros comenzamos a los 10 años? Levántate, le dije, del estado en que te encuentras. Aquí está la gracia de Dios, los brazos taladrados de Cristo, la sangre de Cristo, y no sigas el camino que siguió tu madre, ni trates de ganarle a tu madre, porque si tú juzgas a tu madre, le contesté, tú eres peor 50 veces más que tu madre. La costumbre de echarle la culpa a otro proviene desde el huerto del Edén. Vayamos al libro del Génesis rápidamente, el capítulo 3. Y veamos de dónde viene esta herencia en la que todos los seres humanos le echamos